Primero temas sueltos para que los DJs puedan pincharlos. Y después nos estás diciendo que un doble recopilatorio con una sesión exclusiva tuya, claro. Eso es. Y bueno, teníamos más cosas pendientes, como por ejemplo, ahora que estamos hablando de producción, Cristian, tienes algo por ahí que nos va a sorprender porque es en tono chill out, ¿verdad? Música tranquilita, compuesta y dirigida por ti, pleno. Sí, la verdad que es que llevo bastantes años haciendo, por un lado, música, aparte de música electrónica, techno y tal. Llevo ya tiempo haciendo un montón de temas de chill out también, así muy tranquilitos, ¿no? Y pues al final me he recopilado como 20 o 30 temas que hemos estado escuchando y seleccionando, y saldrá también un recopilatorio a finales de este año, para octubre o noviembre, más o menos, de pues un recopilatorio Cristian Varela de chill out, en el cual pues todos los temas están compuestos y creados por mí. Y, pero bueno, que esto no tiene nada que ver con luego un proyecto que llevo desarrollando desde hace 2 años, que estamos grabando en, bueno, en los estudios David Rowe de Londres, y es un proyecto muy bonito, en el cual reúno pues composiciones mías, pero en tono clásico, muy inspiradas en la época del barroco, en la época de Vivaldi, Händel, Bach. Y bueno, hay desde tangos hasta valses, adagios, de todo. Y he hecho una recopilación de todas estas composiciones que he ido haciendo desde pequeñito hasta ahora, en las cuales pues las he orquestado para sección de cuerdas y las vamos a dirigir. Bueno, va a haber conciertos con toda la orquesta, con visuales, ballet contemporáneo, yo tocando el piano y los sintetizadores, o sea, una puesta en escena muy bonita. Y entonces el CD yo calculo que saldrá para marzo-abril del 2009. ¿Y esto por qué sello saldrá? Va a ser por varias multinacionales, según el territorio, porque esto va a salir a nivel mundial. Los conciertos se harán en auditorios o en zonas neutras, pues tipo expos o cosas así, de todo el mundo, de las ciudades más importantes del mundo. Y para cada territorio, es decir, por ejemplo, toda la parte de Asia, Japón y demás, se lo va a llevar una multinacional. Para toda la parte de Norteamérica lo llevará otra multinacional, para Sudamérica otra, para Europa otra. O sea, el proyecto se lo vamos a vender a distintas multinacionales porque pensamos que es mucho mejor que vendérselo solo a una y que lo haga en todo el mundo, ¿no? Claro, es, si siempre se distribuye, llegas, se distribuye claro, de manera más lejos. Sí. Muy bien, bueno, pues tenemos aquí también al fundador, creador y director de Frenetic Society, ¿verdad? Sí. Tu agencia con la que, bueno, pues has recorrido el mundo entero, sí, llevando DJs y, bueno, encargándote tú mismo de todo esto, que es una agencia de DJs y todo lo que conlleva ello, ¿verdad? Bueno, Frenetic es una empresa muy grande en la que entran varios sectores, ¿no? Frenetic lo creamos, además, gracias a mi hermano, lo creamos Luis Varela y yo. Él se encarga de todo lo que es pues llevar la empresa Frenetic, porque yo con las actuaciones y estar en el estudio haciendo música ya no tendría tiempo, ¿no? Y él es el que lo lleva todo. Entonces Frenetic está compuesto, primeramente era una tienda de discos, luego comenzamos a dar clases de DJ y de producción, con lo cual también se introdujo una escuela en Frenetic. Más adelante empezamos a traer DJs internacionales y a mover DJs nacionales, con lo cual se creó una agencia dentro de Frenetic, que es Frenetic Agency. Y después pues ya salieron los sellos discográficos, que es Pornographic, Don Quijada y Black Codes, que también forman parte de Frenetic. Y actualmente pues todos los festivales que hacemos, como el Electrosonic Festival, y todas las Frenetic que hacemos pues por toda España y también en algunas zonas de Europa, ¿no? Bueno, pues la verdad que, bueno, es impresionante porque estás metido en todo, desde producción hasta composición, DJ, sí, empresario. Necesito, o sea, un clon urgentemente. ¿Qué más se puede pedir para un DJ como tú, Cristian? Y bueno, nos hablabas ahora efectivamente del Electrosonic Festival allá por Castilla y León, ¿verdad? Yo soy de León. Uh-huh. Y bueno, esto se celebrará en Burgos. Pero cuéntanos un poquito más sobre todo esto, porque la pasada temporada, el pasado año, fue un rotundo éxito. Hasta aquí Mallorca llegó todo este, el eco, digamos, de este festival. Y bueno, pues cuéntanos un poquito cuándo va a ser y qué nos podemos encontrar en este gran festival que se va a celebrar en Burgos. Muy bien, pues este año Electrosonic Festival es el cuarto año, la cuarta edición, y pues como es lógico, ya tenemos un recorrido, ya se está creando una marca importante a nivel mundial de lo que es Electrosonic, viene gente de todo el mundo, y este año tenemos sorpresas muy potentes. Tenemos ya un avance de cartel, pero iremos confirmando muchos más DJs a lo largo de estas semanas. Pero bueno, te puedo decir que este año ya contamos el año pasado, hicimos por primera vez el camping, funcionó muy bien, la gente puede acampar. Esto es en Burgos, en Fuentes Blancas, en un sitio totalmente verde, explanadas preciosas con un lago. Bueno, es un sitio muy bonito. El escenario es bonito, ¿verdad? Para que se celebre todo el esto. El escenario es pues que estás en medio del campo todo verde y es una preciosidad, ¿no? No molestamos a nadie. Y luego pues toda la infraestructura se hace en todas estas explanadas donde hay parking para un montón de coches, la zona, como te comentaba, de acampada. Va a haber dos carpas principales, que son, cada carpa es como de unas 6.000 personas, dos grandes. Una pequeña que va a ser para colectivos, pues para todos los nuevos artistas, las generaciones nuevas de DJs, tanto nacionales como internacionales, para darles un poquito de ayuda y un empujoncito, ¿no? Y sobre todo también pues para dar cabida a grupos de Burgos y mover un poquito a los artistas de Burgos también. Entonces, en las carpas principales te puedo ya decir nombres para que la gente, pues para ir abriendo boca, ¿no? Sí, ¿verdad? Como por ejemplo Cal Cox, vamos a tener a Richie Hawtin, un directo, bueno, Luciano también estará con nosotros, un directo de Mandy, toda la gente de Get Physical, DJ T, Audiofly y tal. Tenemos a DJ Hell, Richard Bartz, y luego ya un poquito más en la onda techno, Dave Clark, Ben Sims, Mulero, yo, Pepo. Luego de colectivos estará la gente de Expansive, Sergi Castell y toda su gente. Colectivos también de Valencia, colectivos también de la zona norte, Navarra y toda esta zona. Y va a haber un montón de artistas que vamos a seguir confirmando a lo largo de estas semanas, y el cartel de este año la verdad que es inmejorable. Yo, según las expectativas, si el año pasado metimos aproximadamente unas 18.000, 20.000 personas, yo creo que este año, con un poquito de suerte, vamos a llegar a las 25 o 30.000 personas, con lo cual ya empieza a ser un festival importante. ¿Y esto en qué temporada va a ser? ¿Días y más o menos? El 22 y 23 de agosto. 22 y 23 de agosto, o sea, en pleno verano, hará un calor ya que invite... Hará buen tiempecito, sí. Claro, que invite a que nos vayamos allí, que veamos aquella puesta en escena, al que va campito, a ser increíble. Ver todos los grupos en directo, también habrá grupos como Dorian, DeLorean, Birdie Nam Nam, o sea que aparte de lo que es toda la zona electrónica, también va a haber grupos en directo, conciertos, desde las 7 de la tarde, y por supuesto también por la mañana, pues todas las exposiciones de multimedia, multiarte, visuales, conferencias que damos sobre la música electrónica, incluso clases de producción y tal. Durante un día son como una especie de masterclass, ¿no? Sí. Pero para que la gente, pues, que no está muy metida en el mundo de la electrónica, conozca de qué va la electrónica, vea que es una tecnología y una historia y una cultura que mueve masas y que es muy interesante. Y bueno, ahí estaremos el 22 y 23 de agosto. Bueno, pues lo que desde aquí, desde Global FM Mallorca, te deseamos lo mejor para este Electronic Muchas Festival, gracias. Te deseamos lo mejor en tu carrera como DJ, aunque más ya creo que te tendrías que ir a Marte para ya ser, para ser algo más. Porque, a ver si nos da tiempo a conocerlo de aquí a unos añitos. Porque yo creo que eres un referente para muchísimos DJs aquí en nuestro planeta, porque llegar a donde has llegado tú es realmente difícil, muy, muy difícil, haber conseguido todos esos DJ Awards, esos DJ Max que has conseguido en nuestro país, y que año tras año te has ido convalidando siempre, siempre, siempre. Cristian Varela siempre ha estado en el punto de mira de todos los tecnófilos de la isla y del mundo, quizás. Y bueno, pues es un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotros. Sabemos que vienes con el tiempo apretadísimo y que bueno, que esta noche para toda la audiencia que nos está escuchando ahora mismo te podrán encontrar en Menta, en una de las discotecas, digamos, más guapas de la discoteca de la isla, en la zona norte. Y que podremos encontrarte pinchando a partir de las 2:30, 3, calculo que empezará el set. Bueno, y juntamente con unos David González también, que viene de la agencia de Frenetic Society. Es el chico que viene contigo, acompañándote hoy, sí, junto a tu chica. Y eso es, y Grandi Jockey. Y bueno, yo creo que la gente se va a divertir, porque la sesión va a ir consecutivamente de un poquito más tranquilito, tecno minimal, tal, subiendo a tecno y acabando en tecno bastante cañerito. Vamos, que le vas a dar caña hoy a la gente de aquí, porque seguramente me están esperando todos para que les pongas las pilas y les pongas el pelo, como normalmente sueles hacerlos a ellos todos. Decirte una cosa, que bueno, se te nota muy bien, que detrás del micrófono te defiendes genial, y esto es porque tienes un programa en La Loca FM, allá en Madrid, ¿verdad? Sí, bueno, también antes me he olvidado comentarte que tenemos Frenetic Society, lo que es el programa de radio, pues casi en los principios de lo que es, y tengo que decirlo aunque seamos competencia, pero bueno, competencia sana. No pasa nada. De Loca FM, donde llevamos pues prácticamente 7 años llevando nuestro programa de música tecno, que es Frenetic Power Music, y ahora estoy haciendo yo un programa los domingos, por la noche, como no tengo otra cosa allá, pues nada, los domingos por la noche un programita de todo chill out y música ambient, pero muy muy ambient, en la que toco pues también bandas sonoras, compositores tipo Hans Zimmer, Vangelis, Ennio Morricone y gente así, y luego despido el programa con un poquito de música clásica, pues explicándole a la gente un poquito quién es Johann Sebastian Bach, por ejemplo, leyendo brevemente su vida, y vamos cada domingo pues viendo parte de su obra, ¿no? Ahora estamos con las suites 1, 2 y 3 de los conciertos de Brandenburgo, y la verdad que la gente me escribe y lo agradece, ¿no? Que vayamos. Es que es impresionante oírte hablar a ti de música clásica. Yo personalmente yo sabía que ya estabas metido un poquito en esto de la composición de música clásica, música chill out y todo este tipo de músicas que la gente igual no está acostumbrada a oír. Sí. En ti, ¿no? En asociar Cristian Varela a música clásica, pero bueno, desde aquí recomendamos que te escuchen, que te sigan y que seguramente pues hagas unas composiciones increíbles, desde luego. Y nada, amigos, tenemos a Cristian Varela hoy en el estudio de Global FM para todos vosotros. Habíamos dicho que lo tendríamos a las 9 de la noche, no ha podido ser, pero lo que sí que ha podido ser es que lo tenemos aquí. Y que bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu visita. Creo que bueno, más o menos hemos hablado de todo lo que había que hablar. Vamos a recordar que vas a editar para Blanco y Negro estos doble de recopilatorio, uno de canciones sueltas, de tracks sueltos que bueno, pues escucharemos, y otro de una sesión que vendrá incluido en este Blanco y Negro mix, y luego el otro Sony Festival que tenemos en Burgos. Y bueno, pues esto del chill out, que a mí me suena también increíble, en una parte increíble de Cristian Varela, por decirlo de alguna manera, y música clásica, o sea que bueno, pues te recomendamos que esta noche, aparte de la música clásica aquí en la isla, y le metas caña a la discoteca Menta y a todos los que te estaremos esperando allí, porque yo personalmente iré a verte, iré a seguirte, iré a bailar contigo, y esperemos que bueno, pues mucha gente de la que está escuchándonos ahora mismo pues también se desplace esta noche a discoteca Menta en el puerto de Alcudia. Cristian, lo que estamos escuchando ahora mismo es un CD mezclado por ti. No sé si quieres decir algo sobre esta sesión que estamos escuchando ahora mismo. Bueno, es una sesioncita que me quedó bastante chula porque es una sesión del Insomnia, un club que hay por la zona de Castellón, que está muy bien. Y bueno, curiosamente, que nunca pasa, las sesiones guapas nunca las graban. No sé por qué, es como una especie como de mal de ojo, de ¿no? pesadilla que tenemos los DJs, que cuando nos queda una sesión de estas que dicen madre mía qué sesión me ha quedado, nunca se graba, o si la grabas se te estropea el CD o el minidisco o lo que sea. Y menos mal que esta sí la grabaron, y aquí está, son 3 horitas y media de sesión que la verdad que quedaron muy chulas y la grabaron bien. Bien, bien por ellos, ¿verdad? Bueno, pues la dejaremos aquí, que la vayamos escuchando todo este tiempo, y bueno, pues esta sesión la dejaremos aquí en los estudios con tu permiso y la iremos poniendo otros días que tengamos un poquito de tiempo para poner un poquito más hincapié en ti, en Cristian Varela, uno claro de los grandes. Y muchísimas gracias por estar aquí en Global One Club. Es un programa que yo hago cada sábado en el que invito a DJ de aquí de la isla a que, bueno, pues primeramente hago yo una sesión desde aquí en directo y luego invito a un DJ de aquí de la isla con gran repercusión, como por ejemplo a Lela, que tenemos hoy aquí en los estudios. Han pasado ya pues varios DJs con grandes nombres aquí, y hoy hemos hecho esta edición especial porque sabíamos que visitabas la isla. No tendrás muchas visitas este año aquí en Mallorca. ¿Creemos? Bueno, de momento, a lo mejor hasta antes de final de año vuelvo a visitar la isla una vez, porque bueno, mi hermano y manager Luis siempre procura que vaya a los sitios con márgenes de 2 o 3 meses para que la gente lo coja con muchas ganas, ¿no? La actuación. Con lo cual yo, a lo mejor con un poco de suerte, estoy una vez más antes de terminar este año. Bueno, pues a ver si el otro año no pudimos hacer el pitch. No sé si te enteraste toda la polémica sí, que tuvimos por aquí. Sí. Y bueno, fue una... Es una lástima porque era un buen festival. Pues sí, están atacando un poquito la cultura electrónica, que es lo que estábamos diciendo antes. Lo que tú decías es una cultura, digamos, es algo que siguen millones de personas en todo el planeta. Y que mucha gente, y sobre todo gente que no conoce bien este entorno, que confunden con todo el mito este de la ruta del bacalao, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, oye, poco a poco ya se irán demostrando las cosas. Poco a poco. Pues bueno, podemos decir un par de fechas, porque sabemos que hoy estás aquí, coges mañana por la mañana a primera horita ya otro vuelo y te desplazas a Galicia, creo que sí, es. Sí, a Coruña, en la Zeus de Coruña. Pues si alguien va para allá, pues ya que se anime a venir al Zeus. Bueno, impresionante. O sea, que tienes que estar cada fin de semana súper liadísimo, de aquí para allá, conociendo todos los escenarios del mundo. Y si tuvieras que destacar, digamos, algún escenario, alguna actuación tuya que llevas ahí grabada en la mente porque ha sido impresionante, porque la grabas, porque la has tenido como algo, un sentimiento impresionante por tus compañeros que has compartido cabina, sí, o por toda la gente que has tenido delante, ¿con cuál te quedarías? Yo me quedaría en plan festivales con el I Love Techno, ¿no? El del año, no sé si fue en el 99 o 2000, porque la primera vez que fui me di cuenta de lo que era realmente un festival y lo que era realmente una organización y una producción impresionantes. O sea, de llegar allí y moverte por los, por todas las, porque eso eran naves gigantes que están todas conectadas, moverte en coche por dentro del festival. Impresionante. O sea, lo tienen todo muy bien organizado. Yo la primera vez que iba hacía un directo con mis percusionistas, yo pues con el secuenciador disparando en plan directo más que DJ, ¿no? También utilizaba los platos. Y recuerdo una anécdota buenísima. Yo pedía una Mackie pequeñita de 16 canales. Uy, he dicho marca. Bueno, lo siento. No pasa nada. Y era de 16 canales y no sé por qué fallaban dos canales y tal. Y enseguida llamaron, bueno, está todo el mundo comunicado. Bueno, cuando llegas al aeropuerto te recogen, te dan tus acreditaciones, te dan un planning de a qué hora pinchas, a qué hora puedes ir, la cena, el catering, tal, no sé qué. Todo un esquema muy bien hecho, porque normalmente un festival, yo ahora lo estoy viendo en mis carnes, organizarlo y que todo salga bien porque hay muchísimos artistas, que no haya problemas de hoteles, que les dejen el late checkout. Bueno, un montón de detalles que realmente cuando vas a este tipo de festivales alucinas, ¿no? Dices, ¿cómo pueden tener tanto control? Bueno, pues vuelvo a lo de la mesa. No funcionaba y me traen otra mesa de la misma marca de 24 pistas, pero me la traen con un camioncito de estos de carga, con los que levantan los palés. Sí, un torito pues de esos. Así traían la mesa y en cuestión de 5 minutos me montaron la mesa, pum, pum, todo. Y luego pues ya lo que es todo el evento, toda la gente, hay como una especie de hall central donde tienen una pantalla gigante, así encuadrado, donde tú puedes ver la actuación que hay en cada sala. Son como 5 o 6 salas de unas 3.000 o 4.000 personas. Y el festival, la música, los artistas, bueno, pues todo el mundo, desde Ras a Sven Bach, Carl Cox, Richie Hawtin, todos, Dave Clark, todos, y cada uno en una zona con su showcase y tal. Y lo bueno es que tú estás a lo mejor en el hall este donde tienen restaurantes y demás, te estás cenando pues una hamburguesita o tal, y estás viendo cómo está la actuación de Carl o la de Sven o la mía, bueno, impresionante. Ese festival me marcó mucho, la primera vez que fui, porque realmente vi eso, lo que es la organización y la producción. Y luego como salas, como clubs, la que me impactó muchísimo fue el Liquid Room de Tokio, además lo digo siempre. En Tokio, o sea, nos tenemos que desplazar unos cuantos miles de kilómetros. Sí, esa sala pues es la típica sala que entras y tiene magia, ¿no? Porque hay salas que entras y bueno, es una sala más, pero esa sala era que entrabas y notabas como una especie de feeling tremendo. Y esto suele siempre ocurrir en salas que antes, hace 30 años a lo mejor, pues hacían conciertos de gente súper importante, ¿no? Desde Giorgio Moroder a quien te puedas imaginar, ¿no? Conciertos de todo el mundo, que además en los camerinos ves firmas de gente que alucinas, del Puff Daddy, o sea, de artistazos que han pasado por ahí, ¿verdad? Y luego ya pues eso, el feeling, el sonido, los visuales, la tecnología que tienen allí es impresionante. Yo es la primera vez que vi un Technics que tenía 33, 45 y 78 revoluciones en el plato, botoncitos pequeñitos. Que claro, cuando fui a hacer lo del truquito ese de... Como te me alejes mucho del micro, ¿no? El truquito este de adelantar el plato con 45, imposible. Tenía los tres botones, 33, 45 y 78. Y ya cuando vi eso, todos los visuales, tal... Bueno, impresionante. El sitio a mí me ha marcado eso, como club el Liquid Room de Tokio y como festival el I Love Techno. Bueno, pues impresionante. O sea, esto significa que viajamos por cualquier parte del mundo, nos desplazamos desde el Oriente hasta el centro de Europa, pasamos por cualquier sitio. Estados Unidos, a Sudamérica. Me falta Australia. Te faltan las antípodas nuestras, ¿verdad? Allí tengo muchas ganas de ir a los canguros, hacerlos bailar. Bueno, pues Cristian, yo creo que no se nos queda más nada en el tintero. Yo te preguntaría miles de cosas, pero claro, vienes con el tiempo muy, muy justo. Sí. Agradecerte lo que ya te he dicho, que estés aquí conmigo, que estés aquí con los chicos de Global, que nos apoyes en la medida de lo posible y que esta noche pues rompas. Es un placer haber estado aquí contigo y haber hecho esta entrevistita tan amena. Vale, pues oye, para la gente que estáis ahí detrás, pues bueno, lo que estáis escuchando es la voz del mejor DJ del mundo techno. Y bueno, pues si queréis un poquito más de información, si te parece, vamos a dar tu MySpace, que lo tengo aquí delante, lo tengo de chuleta, digamos, para saber un poquito. Y lo vamos a dar www.myspace.com/Cristian Varela, según suena. Uh-huh. Y bueno, pues ahí podrán ver todas tus fechas, verán todo lo por donde has pasado, un montón de vídeos y de anécdotas que tienes reflejadas ahí en el MySpace. Sí. está completito ahí, entrevistas, vídeos, de todo, de todo. Y bueno, creo que con esto nos valdrá por hoy, así que esperamos una visita próxima tuya con mucho... Cuenta con ello. Con mucho entusiasmo y lo dicho, muchísimas gracias, Cristian. Y nada, que esta noche nos vemos. Venga. Y que lo hagas fenomenalmente. Un abrazo para todos. Chao. Bueno amigos, nosotros seguimos aquí en la 90.4 y recordad, lo que estáis escuchando ahora mismo es una sesión nocto de Cristian Varela que dura 3 horas, así que os lo vamos a dejar para la que disfrutéis. Y recordad que si esta noche queréis ver a Cristian Varela en directo, solo tenéis que desplazaros al norte de la isla a la discoteca Menta y allí podréis disfrutar de él a partir de las 3 de la noche. Sí, dice él que está muy lejos, pero bueno, está aquí al ladito nuestro. Así que nada amigos, un placer el haber estado con vosotros hoy. Os vamos a dejar con esta macro sesión que nos tiene Cristian de 3 horitas, así que a disfrutarla y muchísimas gracias. Venga chicos, hasta luego. Seguimos aquí en la 90.4. Bienvenidos a todos los que nos escucháis a través de www.globalfmmallorca.com. En cualquier punto del planeta nos pueden escuchar. Y bueno, pues nos acaba de llegar un correo electrónico de Adel que dice: un saludo para DJ Guti, que es un máquina, y para el increíble Cristian Varela. Pues nada, de primera felicitaros por el programa, que os lo curráis un montón y que hacéis que la tarde sea mucho más amena con vosotros poniendo tras atrás el lado de la emisora. Guti, te lo digo siempre, pero eres mi favorito DJ, sin peloteo ninguno, me encanta tu estilo y te admiro mucho como persona. Un abrazo muy grande y a seguir como ahora que lo ocurre, su deu. Bueno, Adel, muchísimas gracias por este correo y seguimos aquí con la sesión de Cristian Varela, que lo hemos tenido aquí en la 90.4 Mallorca. Todo un lujazo para la isla, venga, seguimos adelante.